Que la tienen tan lunga en muchos ¿Para qué quiere decir casos. con eso? O sea, fíjese bien lo que está Que la diciendo tienen porque... clara, que la Ah, tienen está clara, la bien. tienen, cuando se dice te la tienen lunga, que Sí, la la tienen sabe lunga, sobrada, se la digamos. sabe lunga. Expectativa donde no la sabe. La tienen sobrada. Si ustedes se cruzan ¿Tampoco? cara a cara, face to face, Sí. con un juez o con un fiscal del Poder Judicial, ¿qué le dirían? Regalamos un vino, no sé, ¿Cómo le va, ¿cómo le doctor? va, doctor? Depende quién también, ¿no? Claro. ¿Y dónde? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, la última vez que me crucé con uno, Sí. le dije, volvés a hacer eso y te parto, pero estábamos en la cancha. Ah, En la cancha me tiró un claro. caño, me tiró un caño. Está bien. ¿De verdad Bueno, dijiste? pero Sí. si quieren reclamarles algo, si los quieren, si le quieren plantear algo, hasta si los quieren putear un poco, van a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la justicia, o el Poder Judicial, organiza un encuentro de innovación judicial para este viernes 28 y sábado 29, donde la justicia propone un cara a cara con la gente. ¿Qué significa esto? Que la principal novedad de este encuentro de innovación judicial es que se abrirá un espacio exclusivo para que la ciudadanía interpele a la justicia. Sí. O sea, la idea que tienen es que la gente hable cara a cara con los operadores judiciales y que no sea hacer un simple buzón de sugerencias. Che, te dejo acá el libro de quejas y vos lo lees cuando Sí. quieras. No, no. Te digo cara a cara lo que pienso cuando vengo a pedir el servicio Fíjate de justicia. Eso es lo que. si en el afiche no dice cupo limitado. Bueno, Sí, dice porque eso, esto que les digo, que la idea es que la gente hable cara a cara con los operadores judiciales, no lo digo yo, no lo dice Radio Kermés. Lo explica Melina Jajamovic, que es la responsable del taller. Y de este tema mañana vamos a hablar con las responsables de este taller porque nos interesa este tema. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo menos es una de las pocas veces que el Poder Judicial habilita la posibilidad de que la gente le reclame cara a cara a los trabajadores, en este caso a los operadores judiciales, lo que no reciben como como respuesta servicio. cada vez que van a pedir un servicio de la justicia. Y lo que también dicen ahí en el parte de prensa que han enviado es que lo que buscan es que lo que se conversa en un asado sea dicho directamente a los responsables de brindar el servicio de O en justicia. una picada Eso va a como ser aquella de la cuarentena también, ¿no? Claro, la picadita de los jueces. Exactamente. Que no era asado, sino Veremos picada. qué pasa. Veremos qué pasa. Digo, porque esto va a empezar el viernes al mediodía. Sí. Y recién a las 5 de la tarde, perdón, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, se va a abrir Al público. esta instancia, claro, para que se pueda interpelar a los operadores judiciales. Digo, va a ser interesante porque vamos a ver quiénes van, qué parte de la sociedad va a interpelar a los operadores judiciales, que ya son interpelados todos los días con cada una de las cosas que tienen que hacer los trabajadores de la justicia. No es nada nuevo que se los putee de arriba abajo los trabajadores, pero a los que tienen que putear quizás son los de más arriba, que quizás no llega esa puteada o esa queja. Pero es interesante, por lo menos para ver qué plantean desde la justicia, este cara a cara con la gente, o no sé qué significa la gente, o alguna de las personas que van a pedir el servicio de justicia. Esto se va a dar en el Colegio de Abogados. Va a empezar a las 12 este viernes 28 A las y 12 termina van el los sábado. operadores y operadoras judiciales, ¿no? Claro. Solamente es para adentro, digamos, y después Claro, eso es para adentro. a las 3 A quien las esté 3 se abre escuchando una y quiera instancia. ir tiene que teóricamente hay que inscribirse, hay un formulario dando Sí, vueltas, hay pero un formulario dando vueltas, no es, o sea, es limitado para la cantidad, pero igual el colegio de abogados es bastante grande, no creo que lo llenen de gente reclamando. Pero hay que anotarse ahí como para nada, para saber quiénes van a reclamarle a la justicia alguna cosa. Pero digo, mañana vamos a tener más información que nos parece interesante, sobre todo para ver qué dicen la gente que armó este taller. Digo, porque la justicia está en un momento complicado, complicadísimo, donde hay un jury dando vueltas a un fiscal que le dice a la policía que no le pegue a los pibes. En el medio de un momento así complicado que ha tenido el fiscal Mendiara, pero también tiene otros problemas la justicia. Y no solamente eso, se conoció hace poquito dos casos de trabajadores judiciales que han robado plata dentro de la justicia. Sí, sí. Y uno de ellos, por ejemplo, un empleado que vive en Toay, pedía plata para que se avance en un trámite de la justicia. O sea, no es una pavada. Por lo que se juzgó. Digo, en medio de todo esto... Que fue condenado ya, ¿eh? Fue condenado. En ese caso, sí. Así que nada, veremos qué sucede, pero nos pareció primero llamativo y ahora ya desde el Superior Tribunal de Justicia están ofreciendo gente que hable de este tema. Así que bueno, mañana vamos a tener a alguien acá en Radio Kermés para hablar un poco más seriamente. Nosotros lo planteamos así porque también un poco nos llamó la atención esto de abrir el cara a cara con la gente y para que le digan lo que le tienen que decir a los operadores judiciales, que la verdad, los que reciben a las personas que van a pedir el servicio de justicia son trabajadores que tienen que recibir miles y miles de situaciones diarias. Digo, sí. No es nada nuevo para los trabajadores recibir quejas o recibir puteadas directamente porque el servicio es lento o no es como uno pretende que sea. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando haya más data. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos ponía al tanto de esta actividad que va a ser viernes 28 y sábado 29. Se llama Encuentro de Innovación Judicial. ¿Viste que están? A mí me da miedo todo esto. Innovación, cuando usan la palabra innovación. Mirá, además de todo esto que contó Maurito, sí. ¿Sabés cómo termina esto, Vichy? No. El sábado viene el ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Mario Adaro se llama, y va a abordar en su charla estos temas. ¿Y sabés cómo se llama la charla? Es difícil decirlo verbalmente porque es para verlo escrito, pero se llama Inno... ¿Vamos? ¿Separan la palabra, entendés? No, pero un recanchero, eso sí que la tiene lunga, como dijo Maurito. ¿La tiene lunga? ¿La Inno? Tiene lunga. ¿Inno? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Inno? ¿Inno? ¿Vamos? ¿Inno? ¡Vamos! ¡Inno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!